De tres hijas que tenía, toditas se me han casado. Se fueron con sus maridos, se fueron con sus maridos. Y solito me han dejado, y solito me han dejado. La primera se casó, ¿con quién, compañero? Con un señor sacristán. Y toda la noche estuvo tilín, tilín, tilín, tilán. Ay, tilín, tilín, tilín, tilán. La segunda se casó, ¿con quién, compa? Con un señor albañil. Y toda la noche estuvo, baja el andamio y vuelve a subir. Baja el andamio y vuelve a subir. Baja el andamio y vuelve a subir. La tercera se casó, ¿con quién, compadre, con quién? Con Amado el zapatero. Y toda la noche estuvo, mete la lena en el agujero. Mete la lena en el agujero. Metió la lena en el agujero, que Amado. Se fueron con sus maridos, se fueron con sus maritos y solito me...